Saludos, gente, bienvenidos al episodio 61 de Nivel Escondido. Aquí Alex Nation en compañía directamente desde el hombre que tiene la bala de platino. Aquí está Juan Carlos Delgado. ¿Qué pasa, Juan? Mano, todo bien. Digo, bala de platino. Ya básicamente el invierno está muriendo en Minnesota, ¿verdad? Ya, yeah, spring is coming. Finally. No, mano, en verdad que sí, ya desde el sábado pasado estamos con temperaturas a promedio entre los 40 a 45 grados. Hay nieve derritiéndose por montón. Todavía queda bastante. Yo todavía no veo la grama de mi patio, pero se ha derretido un montón. Acumulada habían como 18 pulgadas y ya yo creo que quedan menos de 10. Nice. Así que si sigue así como van las cosas, probablemente la próxima semana vea la grama. Oh, nice. Bueno, gente, y se estarán preguntando qué pasa que no he presentado a el rey de Carolina, Match. Y es que desafortunadamente nuestro compañero Match, bueno, digo desafortunadamente en buen sentido, él comenzó o está tomando clase y da la casualidad que hoy era la semana que empezaba, o está excusado porque los estudios son primero, y pues puede ser que una que otra semana no esté con nosotros, dependiendo cómo esté, ¿verdad?, su agenda de estudio. Anoche íbamos a intentar grabar, pero el hombre tiene un serio problema de internet, que esto me huele que es para largo, Juan. Bueno, el hombre tiene un desastre, se está volviendo loco, así que esperamos que pueda resolver y que para la semana que viene pues esté aquí con nosotros. No es que ya no va a estar en el podcast, va a seguir en el podcast, pero puede ser que alguna semana esté excusado por su estudio, o si hacemos los arreglos y grabamos un día antes, que él no tenga problema, pues él va a estar por ahí. Así que no se preocupen que Mash no sabe dónde. En otras palabras, me pueden votar a mí, pero a Mash no. O sea, déjame apuntar eso. Dándole DD, 3, 2, 1, ¡pum! Anyway, pues nada, así que Mash, mucho éxito, bro, así que para adelante. Bueno, Juan, ¿y qué está pasando por ahí alrededor del mundo? Adelante, entrar al plato principal del podcast para esta noche. Y tengo algo muy interesante que pasó esta semana, Juan, y es que todos los fanáticos de la lucha libre de Puerto Rico están de fiesta, están de celebración, y no es porque Carlitos Colón se salió de retiro y está luchando, no. Es que precisamente, hablando de Carlos Colón, fue exaltado al Salón de la Fama de la WWE. O sea, esto es un orgullo porque entiendo yo, o que me corrijan, mi conocimiento de lucha libre no llega tan para allá atrás, pero creo que es el primer puertorriqueño que exaltan al Salón de la Fama de la WWE. Yo desconozco porque yo ni sabía que había Salón de la Fama. Sí, no, de la ellos tienen Salón de la Fama hace mucho, pero que muchos años. O sea, ahí hay luchadores, e inclusive han exaltado luchadores que estuvieron aquí en Puerto Rico, que se hicieron famosos aquí en Puerto Rico y fueron exaltados allá, al Salón de la Fama de la WWF en aquel entonces. Y ahora incluyeron a Carlitos Colón. O sea, esto a mí me cogió de sorpresa cuando vi el anuncio y yo, ¿what? Carlos Colón, o sea. Y aunque él no luchó activamente en la WWE, pero esta gente, cuando escogen estos luchadores, ya sea de América Latina, del Caribe, de diferentes partes, ellos evalúan mucho la contribución que hizo ese luchador para el deporte o para el entretenimiento de la lucha libre, ya sea pues montando sus propias compañías. O sea, la cuestión es que ellos evalúan mucho esa aportación que hizo ese luchador en sus tiempos. Y aunque él no luchó en la WWE, él estuvo en un Royal Rumble, creo que... En el 93, sí, ¿verdad? Creo que duró como un minuto y lo sacaron para afuera. O sea, eso fue un desastre. Me acuerdo que entró con la canción Yo Soy Boricua. La de Soy Boricua, y tú lo sabes. Tú lo sabes. Así que, pero nada, por la WWE han pasado muchos puertorriqueños, entre ellos estuvo el karateka de TNT que se llamaba Sabio Vega, estuvo Huracán Castillo, estuvo Miguelito Pérez. En la actualidad están los dos hijos de Carlitos Colón en la WWE activo, que son el tag team conocido como Los Matadores. Está medio raro ese aquí. Carlitos y Primo. Carly y Primo, que es Landy y Carly. Entonces ellos están ahí, le dieron un gimmick de unos matadores de los que matan los toros en las corridas. Se llaman así mismo, The Matadors. Tienen una mascota, un enano que le llaman el Torito. Está medio re... Sí, porque hello, ellos son latinos, ellos no son O sea, ellos van a hacer de todos los estereotipos sí, latinos. Sí, mano. En la lucha libre. Pero anyway, están ahí, están ganando chavos. So. Pero anyway, nada, estamos bien contentos, nosotros los fanáticos de la lucha libre, así que felicidades a Carlos Colón, que nos escucha, así que un saludo para él. No creo. Pero nada, estamos bien pompeados. So. Hay que ver la ceremonia que la hacen la noche antes de WrestleMania, que es el evento principal de ellos en el año. Y hacen esta ceremonia. Y ese es en verano, eso, ¿verdad? Ya, no, eso es ahora en marzo. Oh, wow. Ya faltan como 2 semanas, si no me equivoco, para WrestleMania. So, ya, yeah, estamos pendientes, siempre lo veo. Así que, pero nada, si lo ven por ahí, lo saludan. Dice, Carlito, personal de la fama. Ya. Yeah. Le piden que le haga la estrella. No, güey, yo creo que la puedo hacer. Nada, mucha felicidad a Carlito, que es de las superestrellas de Puerto Rico. La acróbata de Puerto Rico, Carlito Colón. Bueno, nada, y vamos ahora a pasar a lo que hemos estado haciendo, así que vamos a dejar aquí al compañero Juan, a ver que nos comparta qué ha estado haciendo. Pero antes, en honor a Mash, ya que Mash había llenado la agenda y bendito, todo, porque pues, teníamos planes de grabar ayer y entonces suspendimos por el internet de Mash. Después el internet de Mash estaba funcionando, pero ya yo había cambiado la agenda mía. Y entonces lo que iba a hacer hoy lo terminé haciendo ayer. Bueno, estuve como hasta las 10 de la noche bregando con los PDF eso, pero lo logré. Nice. Mash estuvo jugando South Park District of Truth. No escucharon a Mash hablar de esto la semana pasada porque pues sucedió lo de los audios y entonces terminé grabando yo solo, pero Mash lo compró, lo estaba jugando, se lo estaba disfrutando. Y entonces también ha estado jugando Titanfall cuando su internet lo permite y también se lo está disfrutando muchísimo. Así no se llama ese juego. Que como es Call of Duty Titanfall. Call of Duty Titanfall. A Mash le ha gustado muchísimo. Mash es un duro en los first person shooters y en los juegos rápidos a él, you know, le gustan y es bueno en ellos, así que se lo está soy testigo también. Visual, él ayer hizo un ratito de live streaming a través de su cuenta de Twitch, yo lo tuiteé y vi creo que fueron tres o cuatro juegos que él jugó. Mano, en el último juego él se trepó en un lugar, él aceptó que él campeó un rato en ese juego, mano, pero el tipo en una mató, creo que fue, diablo, man, yo creo que fueron como 10 corridos, si no me equivoco. O sea, con un rifle de sniper endemoniado, tú sabes, y el tipo, ahora eso sí, hay que darle como sus buenos 2 o 3 tiros a los tipos, ¿sabes? De uno, aquí no hay un one shot, one kill, o sea, el tipo ahí, pero le metió chévere, vi la dinámica de los Titans, cómo es que funciona. Y él, fíjate, él nos estaba diciendo que él no es muy fanático de montarse dentro de los Titans. Pero ayer vi que sí, o sea, se montó en alguno. Y le fue, o sea, los Titans te ayudan un montón. Claro, cuando encuentras un Titan de frente, es survival of the fittest. O sea, el que más rápido haga reloading, el que más potente tenga el arma, que se puede esquivar mejor, porque de frente va a ser un all-out shootout y los Titans van a coger un daño significativo brutal. Tú sabes. Yo iba a preguntarle a Mash si el daño ahí se regenera, la vida se regenera o es daño acumulativo. Bueno, por lo que yo pude ver, el daño creo que regenera, o sea, el daño tú regeneras. Te dispararon y vuelve tu vida. Exacto. Fíjate, algo que yo vi que me gustó, él está usando una metralla, un machine gun, que la mirilla, cuando él va disparando, la mirilla tiene una bombilla alrededor azul. Eso significa que el cartucho de las balas está full. Según él va disparando, esa franja va bajando, bajando, bajando, hasta que se pone roja y tú sabes que te quedaste sin bala. Me gusta porque tú tienes eso de frente. No tienes que estar mirando para el corner of your eye para ver cuántas balas te quedan. O sea, cuando tú ves que la franja te va bajando y está roja, tienes que recargar. Ya lo vas a hacer automático dejándote llevar de la retícula, del color de la retícula. Y eso me gustó un montón, ese mecanismo. Ah, está chévere eso. Sí, no, eso me gustó ese mecanismo. Y como dijo Mash, por lo que yo pude ver, es súper rápido, es un fast paced action endemoniado. O sea, tú respondes, sales y ya te encuentras un tipo de frente, esto es, o sea, a tiro limpio, corriendo por todos lados, tú le puedes disparar a los Titans con las armas tuyas y le vas a hacer daño como quieras. Y fíjate, Juan, algo que tiene bien cool y me recordó un poquito a los Killzone de antes, es que después que se acaba el round y se declara quién ganó o perdió, viene el ¿cómo es que se pronuncia? El epilogue, algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es el epílogo, en español. Exacto, el epílogo. de momento te sale una instrucción, perdimos, la nave está en sitio, tienes que llegar o te queda. Pero tú tienes que, se acabó el round, perdieron, pero el juego sigue. Tú tienes que llegar a la nave de extracción para irte o te matan. O sea, porque los demás tipos, como ganaron, la instrucción de ellos es maten los pilotos y destruyen la nave. O sea, tú tienes que correr, como ya tú sabes, como cuatro letras, para evitar que te maten o te matan antes de escapar. Y viceversa, si tú ganas, la instrucción es al revés. O sea, maten a los sobrevivientes, en otras palabras, maten a los pilotos y destruyan todo. O sea, que tú puedes seguir matando gente aún después que el round se acaba. O sea, te da como que ese scripted event que está, me gustó también eso. Dale. Ok. So, como tal, no es que ahí termina como tal la partida, sino es como si se hubiera acabado un round. Exacto, un round y vamos para el otro. De verdad que tengo una cosa, si yo me compro un Xbox One, es más que por ese juego, por lo menos, y obviamente Forza. Por lo que yo vi ahí, de verdad que el juego me gustó un montón, porque por lo menos a mí, así es que me gustan los first person shooters, o sea, correr de lado a lado, eso de estar campeando, esperando que alguien, o sea, mapa gigantesco, caminando de lado a lado y no encuentras a nadie, llega un momento que tú te aburres, pero por lo menos en ese, eso es, o sea, tú sales y es acción frenética, o sea, a mí me gusta el caos, así, me llama la atención de verdad, así que, de verdad que se ve bien, el juego se ve muy bien. Bien es. Yo no lo jugaría jamás y nunca. No, tiene que ser en corillo. Yo lo jugaría con ustedes. Ya. Como Call of Duty. Yo nunca pongo Call of Duty a menos de que vaya a jugar con ustedes. Eso es verdad. Y últimamente te has ido hasta solo a veces. Cuando está el Double XP. Al Double XP a veces, si ustedes o los estoy esperando que lleguen o se fueron y digo, déjame jugar hasta que llegue al próximo level y me voy. Pero de ponerlo solo, yo trato de que esté Macho, esté tú o esté Molotov. Fíjate, yo antes jugaba mucho, bueno, los Call of Duty y los Modern Warfare, yo los jugaba solo. Pero que pues desde que estamos los tres bien envueltos en eso, ya yo no los juego si ustedes no juegan. O sea, me acostumbré. Es que parte de la experiencia es uno, estar ahí hablando y haciendo chistes. Sí, mano. Así que eso es lo que Smash le ha sometido. Así que estén pendientes a los streaming de él para que los vean. Por cierto, Alex, hoy tiraron el Xbox One con Titanfall en $400, pero era una venta con un código de promoción y era mientras durara. Y eso fue como que lo publicaron y se fueron. Uy. El código era 1. Oh, wow, bien difícil. Y entonces lo comprabas online. Y yo creo que a través del Microsoft Store. No me fijé dónde era porque me enteré after the fact, después que se había acabado todo. Y entonces por $400. Está bueno. Que ahí varias personas tuvieron que haber aprovechado. Sí, y una noticia aparte es que ahora mismo, yo estaba leyendo ahorita antes de comenzar. Ustedes saben que de unos meses para acá, PlayStation 4 está dominando las ventas por montones. En este último mes, aunque Sony volvió a ganar la guerra de las ventas, Microsoft logró cerrar el margen a un 10%. O sea, están a un 10% de alcanzar a Sony en venta. Yo presumo que con el lanzamiento del Titanfall y este bundle que incluye Titanfall y ese especial de hoy, yo creo que puede ser que estemos hablando que para el mes que viene Xbox pueda sobrepasar las ventas de Sony, aunque sea en un mes. Pero con el especial de hoy no creo que tenga mucho efecto, porque no creo que hayan vendido 500,000 copias a ese precio. Exacto. Tiene que haber pero una cantidad bien limitada. Pero sí, lo del bundle de Titanfall, sumamente atractivo. Sí. Porque era el mismo precio, no era 560, ¿no? Era 500. O sea, estás comprando el Xbox, vamos a ponerlo de esta manera, en 440 y pues 60 del juego. Eso y es un título triple A. Yeah. Que es un buen título. Así que un saludo a todos los que pagaron 250 por el Collector's Edition de Titanfall. Yo vi a alguien con uno de esos, vi una foto con uno de esos, es enorme. Sí, una cara, creo que te llega casi de los tobillos al pecho, algo así me dijeron. Sí, eso viene con una nevera. Bueno, para tener la cervecita fría mientras juegas. No, pero la figura del titán está bien perra. Ah, está brutal, es pesada, pero está brutal. Bueno, a mí me gusta mucho el esquema de colores de Titanfall. El control se ve salvaje. Sí. Y entonces andaba corriendo una foto de un Xbox One que estaba con ese diseño. No sé de quién es, me imagino que tenía que ser de los desarrolladores de Titanfall, de Respawn Studio, que ellos quizás lo hicieron, mandaron que alguien lo modificara. Se veía salvaje. Lástima que no sacaron eso para producción. No. grande. Porque, creo que eso lo tiraron una edición especial para el equipo de trabajo. Como cuando tiraron los creo que blancos. Hace sonidito como de los Titans, sí, y todo. No, no dudes que más adelante tiren una producción pequeña, limitada a la venta. O sea, que el que pueda conseguir uno se rankea. Hay que ver, ya. Vamos a ver cuánto se tardan. Si se tardan mucho, ya el juego pierde momentum. Todos los juegos. Eso sí. Pierde momentum, pero quién sabe para cuando salga la segunda parte. No, y acuérdate que también muchas de esas consolas a veces hasta las donan para caridad, para causas benéficas, para que hagan bidding. Uh-huh. Ya la mayoría de los Xbox One blanco, los mismos que se las dieron, los dieron para adelante para caridad. Sí, muy buena iniciativa esa. Ya, nos deberían donar una para extra. Me apunto. Tú no conoces a nadie, Alex, ahí que haya desarrollado el Xbox. Pues fíjate, en lo que tú compartes, lo que tú sí has estado haciendo y jugando, pues déjame hacer una llamadita aquí. Bueno, ahora sí, conmigo. Maestro está aquí, tuvimos un rato ahí. Terminé finalmente la serie de Dexter. A mí me faltaban tan solo los últimos 2 episodios de la serie y llevaba desde que la serie andaba corriendo y no los terminaba de ver, porque es que esa 8ª temporada es un boquete. Estuvo tan y tan de que me tenía por el techo. Yo la encontré flojísima. Y entonces ya para el episodio, creo que son 11 o 12 en este season, ya, el antepenúltimo episodio, no voy a ver más nada. Y entonces, pero me decidí, en el fin de semana estaba como en esta de ver Netflix, de ver televisión, etcétera. Y entonces, vamos a verlo. Y lo terminé. El final, ya yo había escuchado cosas del final, no sabía concretamente qué era lo que había pasado. No estuvo tan malo el final, yo esperaba algo peor. Quizá era porque iba con super low expectations. Pero ya, overall, en la 8ª temporada de Dexter no me encantó. Y ya iba en declive la serie, pero la 8ª temporada hizo que yo dejara de verla. Había perdido total interés. Pero ya, los demás seasons, fantásticos. A mí me gustaron mucho la mayoría de los seasons de ellos. Yo los tengo ahí en Netflix y todavía no me he inspirado a verlos todavía. El season 1 muy bueno, el season 2 buenísimo, season 3 fantástico. Ya, yo diría séptimo y octavo. Ya en el séptimo tú ves el declive y en el octavo va free falling para el piso. pero ya vale la pena comenzar la serie y si tiene ánimo terminarla. También terminé el season 3, la tercera temporada de Game of Thrones. Me faltaba los últimos 2 episodios. Más. Y entonces los vi en el fin de semana. Sea. Por favor, no, por favor. Reacciones al episodio 9, no hables nada del episodio 10, porque estoy a mitad. Bueno, voy a hablar más que de 9 entonces. Sabrás que South Park te spoil muchas cosas. Bueno, pero yo no me di. O sea, ellos hicieron mucho spoiler en el episodio, en la serie de Game of Thrones que ellos hicieron para el Black Friday, pero sí, pero es que anyway, sí. Mira, yo sabía de en ese episodio, es que estoy tratando de no hacer spoilers, pero en ese episodio, yo creo que ya todo el mundo ha visto el episodio 9, faltábamos nosotros. Pero anyway, no voy a tratar de no hacer spoilers. En ese episodio 9 yo sabía de que morían varios personajes. Maldita sea. Y sabía de uno que lo escuché en ese fatídico día en el tren. Y entonces, ya yo estaba esperando eso. Ah, verdad, que a ti te lo chotearon en un viaje a tu casa. Sí, yo no sabía exactamente qué pasaba. Yo sabía que ese personaje moría. Maldita sea. Fuera del aire te digo cuál era. Yeah. El que mencionaron. Y entonces, al ver el episodio de South Park, el de Black Friday, específicamente la tercera parte de esos episodios. Y si tú te acordabas de ello, ya tú sabías por dónde iba a venir este episodio de Game of Thrones. Y así mismo sucedió. Ya yo sabía lo que iba a pasar pensando en South Park. Y o sea, South Park me lo spoileó, pero yo no sabía que me lo estaba spoileando. Así que no estoy totalmente seguro, eso no me molesta tanto. Ay, Dios mío. Yo... Pero ya, si quieres ir en blanco, no vea el episodio de Black Friday. No, South Park por el momento. No. Nada más con el hecho de que hicieron la boda en un Red Robin. Pero mano, mira, yo sé que yo había escuchado muchas cosas de ese fatídico episodio 9. Me recuerdo la historia de Mash, que el papá, mira, pasó que Mash se dio una endemoniada del siglo. O sea, que le dice el papá, pero ¿por qué tú me haces eso? Mano, me siento antenoche a verlo. Digo, ya yo había comenzado a verlo. Decidí terminarlo. Y yo estoy al lado de Lisa. Le digo, ay, Lisa, estoy viendo este episodio y estoy asustado. Y él me dice, pero ¿por qué? Es que me han hablado tantas cosas de este episodio 9, la famosa Red Wedding. Y estoy asustado. Porque yo digo, va a morir alguien, pero no sé quién es y no me quiero imaginar quién. Tú sabes. Y como hay varias, o sea, hay dos bodas que se van a celebrar, o yo pensaba que se iban a celebrar a la vez. Sus, y de momento cuando, o sea, pasa lo que pasa, yo me quedo como que, mano, Juan, mi cara era como la de cuando el año pasado pasó eso, que tuitearon y pusieron por Facebook, que hicieron un blog de las diferentes reacciones de la gente de cuando pasó lo que pasó, que todo el mundo se era con la boca abierta, gente tapándose las caras, gente llorando, mano, la boca, la quija por poco me cae al piso. Yo me quedé como cuando en el primer season matan a aquel. Ay, en el penúltimo episodio. Sí, también. Ahí en el primer season. pero no puede, ese tipo no puede durar aunque sea hasta el segundo season. O sea, ¿por qué ya en el primer season? ¿Por qué diablo? Y mano, y aquí vuelve y se repite el maldito fenómeno otra vez, brother. Uy, una pena que, bueno, ya eventualmente, más adelante, durante el año, haremos el famoso episodio de, oh, sí, de Game of, ese está en agenda. De Game of Thrones. Actually, tiene fecha, okay, y todo. Pues ya ahí podemos hablar, ya ese va a ser con spoiler, gente. Ya ahí vamos a hablar, yeah, libremente, y nos vamos a desahogar, pero mano, maldita sea el episodio 9, mano. Dios mío, señor, o sea, qué cosa más horrible. Bueno, anyway, yo, Juan, otro tema, por favor, vamos a cambiar de tema. ¿Qué más viste? Además de Game of Thrones. Aparte de eso, pues me puse al día con The Walking Dead, la temporada 4, vi el episodio 12 y 13. Últimamente estaba bien quitado con The Walking Dead. Va bien, bien lento. Hmm. Pero por lo menos en el episodio 12 y el 13, como que agarré un poquito de velocidad, no en cuestión de acción, sino de backstory, específicamente en uno de los episodios, en el 12, dan un poquito de backstory de Daryl, y entonces pues la interacción de Daryl con la hermana de, oh, ¿cómo se llama ella? La hermana de Maggie, se me olvidó el nombre, ella, que la rubia. Sí, no me acuerdo el nombre, pero soy. Pues esa interacción, a pesar de que todo el episodio fue entre ellos, la interacción me gustó mucho. Fue algo más de conversación, más de desarrollar los personajes. Si a usted no le interesa la conversación, se va a comer un cable en ese episodio. Y entonces, en este último episodio, pues se concentraron más en Maggie, en la hermana de Tyrone, ¿es que se llama? El negrito. Sí, creo que sí. Pues la hermana de él, que no me acuerdo el nombre, y el otro, el que es alcohólico. Ajá. Y se fue, y también esa es muy buena la interacción, y ya como que se ve una luz al final del camino, como que todos los paths de los diferentes personajes se van a juntar. Bueno, pseudo spoiler, ahora mismo hay diferentes grupos, se desbandearon. Sí, entonces, pero aparentemente van a llegar todos al mismo punto. Vamos a ver qué sucede. Pero ya, volvió el interés. Voy a seguirlos viendo religiosamente. Ese descuido mío, pues yo creo que ya pasó. Yo no estoy viendo nada del Season 4. Déjame decirte. Absolutamente nada del Season 4. Y fíjate, en Netflix tampoco han puesto el Season 3 todavía. No. Yo lo estaba checando otra vez y qué raro que no han puesto el. Aunque yo lo vi, pero. Y lo vi en vivo. O sea, me lo tuve que raspar todos los domingos. O sea, no lo busqué por internet para pelotón de cantazo. Y fíjate, no lo han puesto. Me está tan extraño que no lo han subido, que casi siempre, como cuando empieza un season nuevo, suben el, ¿verdad? Más o menos. Sí, suben el otro. Ajá, pues y no es que ya pusieron el último season de Breaking también. Bad. También. Sí, ya están los 5 seasons completos de Breaking Bad. Yeah. Uh-huh. Y ya, que ya era tiempo como que pusieran el anterior de este. Pero bueno, estoy al día. Vamos a ver qué sucede en el próximo episodio. En cuestión de gaming, me puse a atacar los juegos de PSN que tengo por allí. Y entonces me puse a jugar Castle of Illusion starring Mickey Mouse. ¡Oh, nice! Ya está de lo más bueno. Yo había jugado un pedacito de este juego en Genesis, pero nunca lo había terminado ni nada. So me puse a jugarlo y está súper chulo. Es uno de los mejores platformers que hay para el Sega Genesis de todo tiempo. Ya está, está gufiado esta versión. Le añadieron elementos así como que en 3D, tú sabes, no side scroller todo el tiempo. Mm. Está sí, porque ese es el remake que tiraron para PS. Ya, ese es el remake que tiraron hace como un año atrás o algo así. Yo lo había comprado, lo habían puesto en especial como en $5 y lo compré. Muy bien. Y entonces estaba por allí y dije, mira, déjame jugarlo para ir sacando de aquí. Y está de lo más chévere. No lo he terminado todavía, me faltan dos gemas, son 7 gemas en total. Mm-hmm. 2 gemas para hacer el castillo e ir a la última. Qué bueno que tienes safe. La versión de Sega Genesis que yo juego no tiene safe. Tenía que seguirlo hasta que la terminara. Sí, mano, y con continuos limitados, porque tampoco son ilimitados. Ya, aquí tienes vida. No sé qué pasa cuando se atacan las vidas, pero el juego está súper fácil. Ok. Y la pelea de los bosses están chévere. Me gusta. Hace poco para. Y entonces también me puse a jugar Galaga Legions DX. Que esto es como la versión Championship Edition o whatever. ¿Cómo era que se llamaba la de Pac-Man? Sí, esa misma es, Pac-Man Championship Edition DX. Pues esta vendría siendo la Championship Edition de Galaga. Yo me fui con mi conocimiento mega básico. Y yo no estaba ni moviendo la nave ni para el frente ni para atrás. O sea que en Galaga tú te movías a los lados. Pues yo no sabía que me podía mover para arriba y para abajo. O sea, te fuiste bien retro. Sí, y yo veía que los enemigos como que se me iban por el lado y no le podía darle. Y yo decía, pero diablo, pues, esta gente. Y entonces ahí empiezo a moverme para arriba y para abajo. Pero que digo, contra, a pesar de que me muevo para arriba, tampoco le puedo dar. Y después al rato fue que vine a descubrir que es un twin stick shooter. Anda, parcirete. Ya, yo veía, yo estaba demasiado retro jugando esto. Lo de Galaga es más que el nombre. So, lo que hice fue que jugué el primer modo que me salió, que era, yo creo, el Championship Mode o algo así. Que es como que te tiran waves after waves y el objetivo es hacer puntos. Uh-huh. Nada, lo jugué y dije, esto no era lo que yo esperaba. So, lo quité, maybe lo juego otra vez. Y nada, aparte de eso, no estaba jugando nada más. Durante la semana he estado ocupado haciendo otras cosas y realmente no he prendido la consola. Yo creo que no la prendo desde el domingo. Hay que hacer algo al respecto. Ya, la prendí el lunes para ver The Walking Dead, pero no he jugado nada. Pues fíjate, mi lista es bastante cortita. Pude jugar la semana pasada Payday 2 con los muchachos de la Beer Hermandad. Ellos pues bajaron el juego, ya que estuvo o está gratis para Plus, era para el PlayStation 3. Y yo se lo había recomendado porque como a ellos les gusta mucho la mecánica de Borderlands 2, yo dije, mira, este juego no es un Borderlands 2, pero más o menos es un juego que tiene mucho loot, o sea, es shooter, o sea, es co-op, tiene mucha acción, es frenético, y somos los malos. Entonces ellos como que, pues, vamos a bajarlo y qué sé qué. Bueno, eso fue un proyecto de casi 2 semanas, para que lo bajaran, para poder coordinar para jugar. Un día Eric no podía, Lulu no podía, Kirillo tiene que ser después de las 10, con un verdadero revolú. Ya por fin, creo que fue el viernes pasado, si no me equivoco, nos pusimos de acuerdo y le sometimos al juego. Yo hace tiempo que no entraba, y de verdad que el juego está bueno, o sea, después del update está muchísimo mejor. Las misiones siguen siendo igual de difíciles, pero como éramos 4, pues, o sea, se te hace más fácil en el sentido de que tienes quien te ayude, tienes quien te cura, health pack para, tú sabes, eso ayuda un poco a que la misión se desarrolle mejor. De verdad que hicimos un montón de misiones y ellos se lo están disfrutando un montón. Tengo que resaltar que Eric, ¿verdad? Ledesma, el tipo tiene una leche brutal. El tipo, cada vez que pasamos la misión, estoy sacando máscaras a todo lo que da. Y sea contra el tipo, tienes una suerte brutal, brother. Entonces, no. Sí, pero la recompensa era random. Exacto, random, las tarjetitas que tuviera. Entonces, y todas las máscaras, y yo, ya, ese tipo tiene una suerte. A mí me salían perks para las armas, chavos, pero no me salía una condena careta ni para Dios. Anyway, estuvimos también analizando la parte de los skill trees. Cuando nosotros jugábamos antes, yo no le daba mucha importancia a los skill trees. Y nada, en un momento como que paramos de jugar entre todos y empezamos a analizar los skill trees. Y ya yo, o sea, ya entendimos la temática de los skill trees. O sea, cómo tú puedes ir elaborando tu árbol de ataques especiales, por llamarlo así. Y ya escogí un pad que es el que quiero desbloquear hasta arriba, porque de verdad que me gusta mucho. También estuvimos analizando la cuestión de los materiales para las máscaras, los perks para las armas. O sea, fue una sesión de juego y de aprendizaje. Y los muchachos juegan, o sea, juegan muy bien. O sea, saben bien la mecánica. Vienen con la experiencia y el background de Borderlands 2. O sea, que esto no se le iba a hacer nada difícil porque básicamente los controles son los mismos. Y se lo están disfrutando un montón. Así que me alegro, yo se lo recomendé y me alegro que lo estén disfrutando. Así que el juego todavía sigue siendo muy bueno. Se está conectando muy bien ahora, Juan. Yo por lo menos nunca tuve problema. Era tú el que tenía problema con el juego. Sí, para aquel tiempo eran mis días oscuros de internet. Pero está funcionando bien chévere. Ya, quizás para aquel tiempo era un poquito más demanding. Sí, exacto. A lo mejor ahora no hay tanta gente jugando, quién sabe. Pero sí, o sea, las misiones súper buenas. Llegamos a una que nos quitamos, que era romper tres cajas fuertes. Estábamos ahí de una mano y estaba el taladro en su apogeo, mano, y se han tirado dos agentes con armaduras, papá. Yo nunca los había visto, y eso le bombardeamos a tiro limpio y esos tipos no caían. O sea, no caían, y los tipos con escopeta. O sea, ellos se te acercaban y ¡boom! Te hacían canto. El escopetazo en la cara del pecho, bro. ¿Y cómo estaban ustedes de taladro? ¿Tenían el mejor? Sí, o sea, Eric se... Exacto. Y eso, el taladro, pues, como parte de la temática del juego, los taladros tienen como que escracharse. Tú tienes que ir a resetearlo. Y ya estaba la última, no, toda falta. Chacho, y cuando salen esos tipos, eran dos, y yo, wow, no. Tenemos que seguir subiendo level, tenemos que seguir desbloqueando mejor los skill trees, buscando mejores armaduras, más balas, porque estos tipos nos van a comer las nolas cada vez que lleguemos aquí. De hecho, era una misión de una carabela. Eso de Eric, porque era el party leader. Le dije, tipo, esto es una misión de carabela, son difíciles. No, vamos a meterle vamos para encima. Al tipo le gusta lo difícil. Y nos comieron las nolas. Así que, pero nada, muy bueno, muy bueno. Payday 2 es, y repito, está gratis para Plus. Así que sí, no lo han... Bueno, tienen que hacer juegos de 6 jugadores, pues. Los hacen de 4, entonces el corillo de nosotros es 3 y el corillo de ellos es 3. Sí, está difícil partirse en cantos para eso. Y lo mismo pasa en Borderlands, pues ellos también juegan muy bien Borderlands. Oh, yeah. Y de verdad que, pero nada, vamos, con soñar no perdemos nada. Un 6-player co-op estaría de show. Nada, que hagan Borderlands de 8 jugadores. ¡Woo! Borderlands Unlimited. Yeah. Suena bien ese título. Anyway, también estuve jugando, ¿verdad? Para terminar mi listita, estuve jugando Batman, la versión del NES, en este martes retro. Este juego yo lo compré por eBay, me costó 5 pesos, entonces con el shipping pues me salió como en 7 algo. Y con el shipping te salió en 25. Sí, como 50 más o menos. No pagué más de 10 pesos por el juego. Y es un jueguito que debe estar en colección retro. Batman de NES es un juego muy bueno. Un platformer un poquito fuerte, es difícil. Yo llegué de la primera senta, llegué como hasta el tercer mundo. Ya después de ahí no pude más. Y aunque el juego tiene continuos ilimitados, el problema es que cada vez que te matan, tú tienes que empezar otra vez. No a principio de stage, porque los stages se los dividen en 1-1, 1-2, así. Pero si llegaste, por ejemplo, hasta la 3-3 y te mataron, pues vuelves a empezar a principio de la 3-3. Y pues, cuando pasa eso, llega un momento como que, ay, Dios mío, volver otra vez, después que estaba tan cerca del boss. O sea, como que uno se frustra un poquito. Pero el juego está diseñado para eso. Pero es muy bueno, muy bueno. La música es bien buena. Los controles son bien chéveres. De verdad que ese jueguito fue bueno en su tiempo. Y para terminar, comencé. Pregunta rapidito: ¿ese es en el juego donde Batman es como que azul y violeta? Eso es así. Yeah, okay. Que era supuestamente, entre comillas, basado en la película de Batman, protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson. ¿Really? Yeah. ¿Y dónde sacaron el esquema de colores? Pues nada, ¿sabes lo que pasa? Tuvieron que ponerle ese esquema de color porque el juego, esto, el background del juego es negro. Es oscuro. Es oscuro. Yeah. Si ponían el Batman negro, no lo ibas a ver. No se veía tres divinos ya. Lo vinieron a rescatar cuando sacaron Batman Returns para Super Nintendo, que era un beat'em up, y ahí Batman sí sale negro. Y ahí la paleta de colores ya para 16-bit era más grande. Sí, era mucho mejor. So, ya, por eso fue que le metieron ese violeta y azul. Y salen un montón de enemigos que en la película no salen. Pero es pasado porque los cutscenes son de la película. Así que, pero nada, es bueno, bueno. Bueno, y para terminar, comencé la serie de House of Cards. Aquí, porque los muchachos se pasan hablando de eso, y hablando del personaje de Frank Underwood, y que está bien buena. Y yo, contra, vamos a darle un try. Comencé ayer y hoy vi el segundo episodio. Me atrapó la serie. Me gustó a la verdad que ese personaje de Frank Underwood, el trabajo que hace Kevin Spacey, el tipo se la come. Ay, Kevin Spacey es un duro. Chacho, mano, te digo, me encanta esa temática de él como que hablándole a la cámara. Me gusta la parte de cuando, por ejemplo, están mandando mensajes de texto, te ponen así el pop-up en la pantalla. No enfoca en la pantalla del teléfono, sino te pone lo que él escribió. Me encanta eso. Te digo, y de verdad que el tipo es un estratega del cara. ¿Sabes? El tipo está brutal. No me digan más nada, todavía estoy en el episodio 2. Yo sé que pasan cosas más brutales más adelante. Pero por lo que he visto, lo poquito que he visto, me ha encantado. Momento memorable hasta la fecha, cuando él está en la toma de posesión del presidente nuevo, que él está hablando de su posición, que los que tienen el valor más alto son los que están más cerca de la fuente, cuando de momento hacen el zoom out, digo, ¿cómo es que se dice? El pan out, es que se dice que yeah, la cámara se aleja. El tipo está a una fila detrás del presidente y el tipo mira para la cámara y saluda, pero obviamente no a la cámara de televisión de lo que está pasando, él lo que el espectador de la serie está viendo, y él se ríe como que saluda y yo, no, esta serie es la changa de verdad, me gusta un montón. Sol, va a tener momentos en esta serie donde tú te quedas, pues vamos a ver, acuérdate que esa es su misión, o sea, él está en desquite mode, y está haciendo una estrategia para beneficiarse de la larga. Así que vamos a ver, no me digas nada más, por favor. Bueno, eso es lo que yo he estado haciendo. Así que de esta manera vamos a pasar a las noticias para esta semana. La casa publicadora Midnight City anunció que Custom Quest estará llegando a PC, PlayStation 3 y Xbox 360 para la época de Halloween de este año. Los hermanos gemelos Reynold y Ren volverán como protagonistas de este RPG. El primer juego de Custom Quest fue originalmente publicado para PlayStation 3 y Xbox 360, y luego fue llevado a iOS y computadoras con sistema operativo Linux, Mac y Windows. El desarrollador CD Projekt Red anunció que su juego The Witcher 3 Wild Hunt ha sido movido para el 2015. Según el estudio, su motivación para el cambio de fecha de publicación se debe a que desean tener más tiempo para pulir su proyecto. The Witcher 3 Wild Hunt estará siendo publicado en febrero del próximo año. Con la actualización 1.86 para PlayStation Home, Sony incluyó 13 trofeos para su aplicación. 9 de bronce, 3 de plata y 1 de oro. Los trofeos son retroactivos. Aproximadamente 10.000 personas fueron testigos vía Twitch de cuando Roy Cox, también conocido como Stallion83, se convirtió en la primera persona en alcanzar la marca de 1 millón de gamer score en su perfil de Xbox. Este logro le tomó a Ray 8 años. Bueno, y aquí de vuelta vamos ahora a pasar a el tema que tenemos para esta semana. Y esto es un tema bien, pero que bien bueno. Y se relaciona a algo que va a estar ocurriendo próximamente en el mundo de los videojuegos. Y vamos a estar hablando de una serie que yo sé que básicamente nadie ha jugado. Nadie la ha escuchado. A casi nadie le gusta. En fin, no tiene casi fanáticos alrededor del mundo. Pero quisimos traerle aquí el podcast para darle un poquito de justicia y promoción. Que bastante falta que le hace porque los juegos de esta serie no se venden. Y estamos hablando de Metal Gear. O sea, casi nada lo que estamos hablando, gente. Así que vamos a comenzar aquí con una breve introducción de nuestro amigo Juan. Ya, yeah. Nada, gente, rapidito, el motivo de esto es porque este martes, o sea, el podcast sale lunes, el martes sale Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que vendría siendo el prólogo a cuando salga como tal Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, que ese sí va a ser el juego. So, esto lo que va a salir es un taste nada más de lo que va a ser el futuro. Y como Alex mencionó, vamos a hablar de la serie. Y es casi imposible hablar de la serie Metal Gear sin, claro, está hablar de su creador, Hideo Kojima. Kojima nació en Tokio, Japón, el 24 de agosto de 1963. Kojima es más viejo de lo que aparenta, mano. Tipo, se ve bien joven. Sí, se ve joven. Wow. A mí me sorprendió. Cuando Kojima tenía 23 años, él estaba cursando estudios en economía y decidió darle un giro a su futuro y entrar a la industria de los videojuegos. esto iba en contra de lo que su consejero o asesor de la universidad le decía, tú sabes, ellos lo aconsejan de que se quede en la universidad y él se fue para ¿Qué allá. ¿Qué saben ellos? Ya, Kojima, él creció con una gran afección por el cine y siempre se vio como que desenvolviéndose en una profesión que envolviera su creatividad. Él viene a conocer los videojuegos mientras era estudiante universitario y él vio un potencial grandísimo sin explotar en ese medio. Y entonces con esto en mente es que él se integra a Konami. Y usted ha escuchado el nombre de Konami. Konami es un desarrollador y publicador con base en Tokio. Yeah. Y entonces él comenzó a trabajar con ellos y inmediatamente se estableció como un empleado totalmente mediocre. lo que sucedía con Hideo era que no sabía programar y entonces era considerado como un empleado inútil por la mayoría de sus colegas. Y claro está, hay que tener en mente de que esto era una época donde los integrantes de los equipos de desarrollo de videojuegos hacían de todo un poco. Hacían un poquito de arte, alguien hacía un poquito de música, programaba, escribía historia. O sea, no eran estos mega equipos de trabajo. Eran dos o tres personas que hacían de todo. Y entonces Kojima no sabía programar. Algo que sí Kojima tenía a su favor era que era bueno para dar ideas. Y gracias a esto fue que se mantuvo con empleo. Pero lo que hicieron fue que lo pusieron a trabajar con títulos de baja prioridad. Hasta que un día se le presentó el reto de crear un juego de guerra para la consola MSX2. Que esta era una consola que nosotros la mencionamos cuando hablamos de Castlevania. Sí. Pues esta consola pues era de Japón y si no me equivoco estaba en Europa. Y entonces le dieron este reto, que puede ser que se lo hayan dado para botarlo, para que finalmente se fuera de la compañía, porque esto era una tarea casi imposible, ya que la consola no era muy poderosa, al punto tal de que esta consola era famosa porque tan solo podía presentar 4 personajes en la pantalla, 4 personajes activos. So, hacer un juego de guerra estaba difícil. Entonces, esta constricción, este impedimento, pues obligaba a Kojima a diseñar un juego diferente a lo que era tradicional los juegos de guerra. Y entonces, Hideo, como era fanático del cine, buscó inspiración en películas como que The Great Escape y Escape from New York para desarrollar el concepto del juego, donde la diversión del juego no dependiera de dispararle a múltiples enemigos, sino de la tensión que provoca tratar de completar una operación militar sin ser detectado. Y entonces, a los ejecutivos de Konami, cuando él viene a presentarle el proyecto, a ellos no les gustó la idea, ya que ellos esperaban algo más parecido a Contra, que Contra también es de Konami. Y entonces Kojima se frustró, estaba a punto de renunciar, pero él se puso a hablar con uno de sus jefes y el jefe lo aconsejó un poco de cómo hablarle a los ejecutivos. Y entonces él volvió a presentarle el proyecto a los ejecutivos, me imagino que de una forma más orientada a business, etcétera. Y entonces en esta ocasión sí logró obtener luz verde para su proyecto. Finalmente su proyecto fue publicado en 1987 y resultó en un videojuego con una historia profunda y compleja, claro está, en comparación con otros juegos de la época. El juego tenía diálogos extensos y personajes bien definidos. Kojima hizo esto porque él entendía que era necesario para que el mundo dentro del videojuego tuviera contexto y se pudieran justificar las acciones de los personajes. No era como que simplemente usted comenzó a jugar y tiene este personaje, empieza a dispararle a todo lo que se encuentra, pero usted no sabe por qué, no sabe cuál es la motivación. Él entendía que eso era muy importante. Y ustedes han visto que hoy día eso es esencial para la historia de un videojuego. Sí. Yeah. Pues este proyecto llevó por nombre Metal Gear. Yeah. Y tuvo como protagonista a Solid Snake. Y ahí comienza a nacer nació esta serie, comienza a nacer la leyenda que se va a convertir. Mira, si la inspiración era tanto en Escape from New York, que el personaje de Escape from New York se llamaba así, Snake Blisting. El juego resultó ser un éxito en ventas pero como todo juego exitoso, usted sabe que la secuela no podía faltar. La cosa es que para ese proyecto Konami ni siquiera le informó a Kojima sobre el proyecto. ellos cogieron y asignaron a otro equipo a trabajar, y entonces el proyecto eventualmente se convertiría en lo que se llamó Snake's Revenge. Este juego estaba dirigido al mercado fuera de Japón y fue publicado en 1990 y abandonó los elementos que le dieron personalidad al primero, y como resultado este fue tan solo un juego más del montón, que tan solo compartía con su predecesor el nombre del personaje principal, Snake, y el hecho de que tomaba lugar en una base militar. Aparte de eso, nada más. No tenía historia, ni siquiera nada, nada. La historia era no encajaba, no hacía nada. Era una historia genérica, pero nada que ver con el primero. Ya, no encajaba ahí. Y entonces, un tiempo antes de la publicación como tal de Snake Revenge, el director del juego se encontró con Kojima y le habló del proyecto en el que estaba trabajando, y el mismo director del proyecto, que era fanático como tal del primer Metal Gear, le dijo a Kojima como que mira, en verdad tú debiste haber estado a cargo de este proyecto, y entonces lo alentó a que propusiera otro proyecto para la serie. Y entonces de esta manera Kojima vuelve y se embarca en esta ocasión por segunda vez para trabajar algo en la serie de Metal Gear, y entonces como producto viene Metal Gear 2 Solid Snake, y este salió en 1990, el mismo año que salió el otro. Esta versión fue una secuela directa del primer proyecto e ignoraba por completo el juego de Snake's Revenge. Snake's Revenge es como si nunca hubiera sucedido. Sería asco. Y ante los ojos de los críticos, esta nueva entrada a la serie superaba por mucho a la primera, tanto en historia como en elementos, gameplay, etc. Lamentablemente para el título, muchas personas no lo jugaron en el momento que salió, ya que era solamente era exclusivo para la consola MSX2, y como yo mencioné, pues era de Japón, en el mercado japonés y creo que europeo, y era una consola 8-bit, y varios meses más tarde salieron, ya a finales de este año fue que vinieron a salir, salió el Super Famicom, que ya era 16-bit, y todos los ojos estaban puestos allá. Y entonces se quedó como que en el olvido este juego. Luego de esto, pues Kojima se movió a trabajar en otros proyectos, trabajó en Snatchers y Police Nuts, pero algo muy importante dentro de este timeline fue la llegada al mercado de PlayStation en 1994. Konami como tal manda a todos sus equipos de diseño a que se pongan a trabajar para juegos de esta consola. Kojima aprovechó el poder de la consola y la disponibilidad de Sony para publicar este juego para un público más adulto, para crear una nueva entrada en la serie, la cual se convertiría en el clásico que conocemos como Metal Gear Solid. Y esto fue algo bien importante. Quizás si PlayStation no hubiera salido con esa mentalidad de publicar el juego un poquito más para adultos, quizás el Metal Gear Solid que conocemos hoy día no hubiera sido exactamente así. Lamentable por demás si eso hubiese pasado. Pero ya que era un producto dirigido un poquito más a un público más adulto, Sony estaba más dispuesto a permitir cosas de esta manera, y qué bueno. De este punto en adelante, la serie estableció sus raíces, las cuales con el paso de los años han producido una cantidad innumerable de juegos. Pero nada, vamos a aprovechar, ya que estamos hablando aquí de la serie, para hablar de los juegos en forma cronológica con respecto a la historia. Y el primer juego que estaremos discutiendo es Metal Gear Solid 3 Snake Eater. El mejor. Y les adelanto, a pesar de que vamos a ir por encimita, hay spoilers. Así que si usted no ha jugado un juego y no quiere conocer la historia porque piensa jugarlo, adelante. Adelante el show, será hasta la próxima semana. Porque ya es casi inevitable mencionar spoilers cuando se habla un poquito de la historia. Advertencia, el siguiente segmento contiene spoilers. Así que Alex, adelante caballero. Pues como les mencioné, para mí el mejor de la serie. So, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Este juego fue publicado el 17 de noviembre del 2004 para PlayStation 2. El 14 de marzo se relanzó para el PS2 con otro nombre llamado Subsistence. Luego salió, estuvo disponible en la colección de Metal Gear Solid Snake Eater 3D en la HD Collection y en el de Legacy Collection. Bueno, ahora un poquito de historia sobre este juego. En los primeros años del siglo XX, un grupo de personas adineradas de los Estados Unidos, Rusia y China crean una confederación para combatir el imperialismo. A esta confederación le llamaron The Philosophers. Para la década de 1930, nuevos miembros se unieron al grupo a según los integrantes originales morían. Esta nueva generación abandona los ideales originales de la organización y comienza a financiar guerras y a provocar conflictos con el interés de aumentar sus riquezas. 1964. El agente de la unidad Fox, Naked Snake, es enviado a una jungla soviética bajo órdenes de Major Zero para rescatar a un científico ruso. En el transcurso de la misión, Naked Snake se encuentra con su mentor, D-Boss, quien ha desertado las fuerzas estadounidenses para unirse al grupo militar de Volgin, el enemigo en esta historia. D-Boss dispone de Naked Snake utilizando sus habilidades superiores de combate, dejándolo casi muerto y fracasando de esta manera Naked Snake su misión. Como parte de la desertación de D-Boss, ella le entrega a Volgin proyectiles nucleares. Volgin inmediatamente utiliza uno en suelo ruso. Ante los ojos de la Unión Soviética, los Estados Unidos son los responsables por el ataque. Para tratar de probar su inocencia, los Estados Unidos llegan a un acuerdo con los soviéticos. Este acuerdo conlleva que Naked Snake regrese a la jungla y elimine a D-Boss. Durante la misión, Snake recibe ayuda de una ex agente de la NSA llamada Eva. Además, tiene varios enfrentamientos con Ozzel. Durante la misión, Snake descubre que Volgin ha tomado posesión del Philosopher's Legacy, una cuenta de banco con sobre 100.000 billones de dólares. Al final, Naked Snake destruye el Shagahod, un vehículo con capacidad para lanzar misiles nucleares, es decir, el Metal Gear de esta historia, y elimina a Volgin y a D-Boss. Al final se descubre que Eva era una doble agente que estaba desertando a China y tenía como misión tomar posesión del Philosopher's Legacy para ellos. Ocelot es un triple agente quien de cierta forma trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Además se descubre que D-Boss era leal y que sus acciones fueron parte de una misión, la cual envolvía tomar posesión del Philosopher's Legacy para los Estados Unidos. Con la mitad del Philosopher's Legacy en las manos de los estadounidenses y la otra mitad sin conocer su destino, el gobierno le da el título de Big Boss a Naked Snake. Big Boss queda muy defraudado y resentido por las acciones tomadas por su país y por el hecho que D-Boss quedaría marcada en la historia no como una heroína, sino como una traidora. Sin ir mucho en detalle, mira, todas las batallas son especiales y en esta, si te acuerdas, la batalla con Dien, el sniper. Fantástica. La batalla con The Sorrow. No me hables de la batalla de The Sorrow porque, de verdad que es algo bien fuera de lo normal. No, o sea, ya tú vienes de pelear con dos o tres de estos personajes en diferentes lugares y diferentes maneras. Y cuando llegas a The Sorrow, como que es algo que tú no esperas, pero de verdad que está bien brutal. Los encuentros con Ocelot son épicos. Sí, todos. En este todos los enemigos son fantásticos. Y la historia como tal, tremenda. Aquí tú ves el origen, pues, de este personaje que conocemos como Big Boss, y aquí es donde, este es el punto más temprano dentro de la historia de los juegos que uno logra ver. Y en verdad es fantástico para los fanáticos. A mí me encanta, de verdad que yo no era como que muy entregado a los juegos de Metal Gear, y tuve la oportunidad de jugarlo ya que pues Smash me regaló HD Collection, y comencé, pues traté de comenzarlos en el orden y comencé con este, y de verdad que me encantó. O sea, lo jugué normal y el juego me encantó. De verdad que sí. Yo tengo el platino de este. Nice. Ya, rapidito, no queremos pararnos mucho tiempo en cada juego porque si no terminamos. Así que, Alex. Ya. Bueno, el próximo título de los juegos es Metal Gear Solid Portable Ops. Este juego salió para el PSP el 5 de diciembre del 2006. Y ahora un poquito de la historia detrás de este título. 1966. Big Boss salva a Frank Yeager, quien luego conoceremos como Gray Fox y como Cyber Ninja. 1970, 6 años después de los eventos de Snake Eater, Big Boss es capturado y torturado por la unidad Fox en una base militar. Esta unidad a la cual Big Boss pertenecía ha desertado y es considerada como rebelde. En esta base es donde Big Boss conoce al boina verde Roy Campbell. Una vez logran liberarse, Big Boss descubre que el gobierno lo ha hecho responsable por la deserción de la unidad. Buscando limpiar su nombre, Big Boss forma una nueva unidad llamada Foxhound, con el propósito de atrapar y derrotar la unidad Fox. La nueva unidad está compuesta por Major Zero, Ocelot, Frank Yeager, Paramedic, Eva y Big Boss. Big Boss derrota a Jean, el líder de la unidad rebelde Fox, y este ante su derrota reconoce que Big Boss es el verdadero sucesor de The Boss, por lo que le otorga todos los soldados remanentes de la unidad y fondos para construir lo que él le llama Army's Haven. Al final se descubre que el secuestro, tortura y acusación de Big Boss fue un plan orquestado por Major Zero y Ocelot, con el propósito de hacer a la CIA vulnerable y tomar posesión del Philosopher's Legacy. Ocelot mata al director de esta agencia y forma una nueva versión estadounidense de The Philosophers junto a Major Zero y Big Boss. A esta nueva versión le llaman The Patriots. Mano, este juego yo lo tengo para PSP y yo no sabía que la historia era tan relevante, porque el juego comienza y es bien, bien concentrado en la dinámica de estar reclutando personal y nunca yo le metía a la historia. So, yo no, para mí me resultó sorpresa que todo esto está en ese juego. Eso como tal, mi experiencia con este juego es casi nula, a pesar de que lo tengo. Voy a tener que sentarme a jugar. Sí, vas a tener que hacerlo para que te pongas al día. Yo no lo he experimentado, o sea, nunca ni lo vi físicamente. No, y que no ha salido para más ningún lado, sí. Pero sí, yo lo tengo ahí. Es que es raro, ¿verdad? Que no han hecho un remake para consola así como tal. Ya, lo que pasa es que este juego tampoco no vendió tanto. Peace Walker fue un éxito. Este no vendió tanto. Alright. Pues tiene que ser eso. Vamos ahora a hablar de Metal Gear Solid Peace Walker, el siguiente juego cronológicamente. Este originalmente salió el 8 de junio de 2010 para PSP, pero también se encuentra disponible como parte de Metal Gear Solid HD Collection y también como parte de Metal Gear Solid The Legacy Collection. Vamos a hablar un poquito de la historia de este juego. 1971. Foxhound se convierte en una unidad oficial del ejército de los Estados Unidos. 1972. Big Boss es herido y queda en estado de coma. Preocupado por el futuro de sus soldados, Major Zero toma ADN del cuerpo de Big Boss para clonarlo. Utilizan a Eva para dar a luz a 3 niños, Liquid, Solid y Solid. Big Boss sale del estado de coma y se entera de lo que había hecho Major Zero, traicionando de esta manera los principios de The Patriots. Big Boss considera esto imperdonable y decide abandonar la organización. Esto lo lleva a viajar el mundo y en 1974 se estaciona en Colombia y forma Military Sans Frontiers. Big Boss decide dejar su título atrás y vuelve a llamarse bajo el nombre Naked Snake. El grupo de Snake es contratado por agentes de Costa Rica para lidiar con el incremento en fuerzas militares en su país. En el proceso de realizar su misión, se entera que un nuevo Metal Gear está siendo construido. Al tanque se le conoce como Peace Walker. Este está siendo construido para ser controlado por inteligencia artificial basada en información proveniente de The Boss, el cual no dudaría en contraatacar al detectar un ataque nuclear. Detrás de la situación en Costa Rica se encontraba un agente de la CIA llamado Hot Coleman, quien trata de atacar al grupo militar de Big Boss, intentando engañar a Peace Walker, suministrándole información falsa de un ataque. La KGB elimina a Coleman antes de que éste pueda lograr su objetivo, pero justo antes de morir, reprograma a Peace Walker para que ataque a Cuba y envíe información falsa a Nora sobre un ataque soviético. Estados Unidos se prepara para atacar a Rusia, mientras que Naked Snake se enfrenta a Peace Walker. En este punto, Naked Snake decide salir del anonimato y vuelve a asumir su título de Big Boss para contactar a los Estados Unidos, para intentar convencerlos de que la emergencia es falsa. Los Estados Unidos no le creen, pero afortunadamente la inteligencia artificial dentro de Peace Walker, la cual está moldeada por los ideales de The Boss, decide autodestruirse. Con el camino libre, los científicos detrás del diseño de Peace Walker se unen al grupo militar de Big Boss. Este decide crear su propio Metal Gear. El nuevo tanque es robado inmediatamente por la agente secreta de Major Zero, Paz Ortega. Big Boss se encarga del agente y luego se dirige a su grupo, indicándoles que estarán creando su propia nación, Outer Haven. Bueno, para hablar un poquito de los enemigos, este como tal no tiene enemigos tan clásicos como otros Metal Gears. Al principio tú te enfrentas con tanques y cosas así que no realmente no tienen tanta... O sea, que no son tan memorables como... Sí, no tienen tanto que aportar. Uh-huh. Pero sí, todas las intervenciones de Peace Walker, ya cuando está en dos patas y en cuatro patas, son, esas sí son memorables, sí. Son buenísimas. Y algo que nosotros no vimos, porque el juego termina antes de que termine la historia como tal, es que nosotros nunca vimos Metal Gear Seiki. Uh-huh. Que tú sabes que el juego termina cuando tú eliminas a Peace Walker, pero como tal el último chapter está escondido. Tienes que seguir haciendo misiones de las opcionales, que ya en este punto pues ya no serían tan opcionales, para poder desbloquear ese último capítulo. Pero el juego te presenta los créditos y el juego se acaba. Así que si usted no sigue jugando el juego o no se entera de que hay algo, no lo juega. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, a Alex y a mí. Nosotros no sabíamos que el juego continuaba. Y entonces nos venimos a enterar después. Y esto fue mega spoiler para mí cuando yo estaba leyendo sobre la historia de Metal Gear. Yo no sabía que Paz era básicamente un double agent. ¿What? Esa niña, esa niña tan inocente. Bueno, tenemos que volver para pa sacar ese último capítulo. Pero hay que hacer misiones, a menos que tú la desbloquees y me invite. Digo, si es que... Hay que ver si, co-op si en esa misión permite hacer eso, porque... Yo creo que ambos tenemos que tener la misión abierta, ¿o no? Pues fíjate, buena pregunta. Hay que hacer un research. Ya, hay que ver. Voy a buscar a ver cuáles son las misiones opcionales. Si es que es una cantidad de misiones o son unas en específico. Exacto. Me dejas saber. Ya, pero pues eso es lo que se vio. Mm-hmm. El próximo juego de la serie, Metal Gear. Y este fue el primero que salió como tal desde los juegos. Y entonces este fue el que salió para MSX2, que después hubo pues una versión para el Famicom. Actually, el Famicom salió el mismo año. La del MSX2 salió el 7 de julio. Y ya para diciembre habían sacado el Famicom, que era el primer Nintendo. Un año más tarde, para el 98, es que llega para el Nintendo Entertainment System, que es la consola de acá que le toca al mercado norteamericano. Yeah. Pero este juego también se consigue en Metal Gear Solid 3 Subsistence, que pues esa salió en el 2005, pero también está en el Metal Gear Solid HD Collection y en el The Legacy Collection. Yo pues legalmente lo tengo por el HD Collection, pero yo nunca he jugado este juego. Con el mismo formato vamos a hablar un poquito de la historia. 1991. Big Boss regresa a los Estados Unidos para asumir el cargo de líder de la unidad Foxhound. Él hace esto para poder espiar a los Estados Unidos y ganar tiempo para poder terminar el desarrollo de su Metal Gear en Outer Haven. 1995. Los Estados Unidos descubren que la nación de Outer Haven está desarrollando un arma de destrucción masiva y deciden enviar la unidad Foxhound para destruirla. Inicialmente, Big Boss envía a Gray Fox para completar esta misión, pero este fracasa y es capturado. Luego decide enviar a un soldado novato que tiene como nombre en clave Solid Snake, para rescatar a Gray Fox y para completar la misión original. Snake rescata a Gray Fox y procede a destruir el Metal Gear. Big Boss, preocupado por el posible éxito de Solid Snake, lo dirige a trampas y hasta le da la orden de abortar la misión. pero Snake continúa y Big Boss se ve obligado a tomar acción personalmente. Solid Snake prevalece en el encuentro, destruyendo el Metal Gear y dejando a Big Boss por muerto. Al final, Big Boss sobrevive y logra escapar con soldados antes de que la base sea destruida. Por su exitosa misión, Solid Snake lo convierte en integrante oficial de Foxhound. Alex, ¿tú lo llegaste a jugar? ¿Usted qué es retro? Pues fíjate, sí, tuve la oportunidad de poder haber jugado esta joya de esta serie. Obviamente, para ese tiempo no se compara con los estándares de ahora. O sea, era un juego de uptown, de uptown view. Usted empezaba el juego básicamente sin ningún arma. Usted solamente puede usar el puño. Y el juego era bien, o sea, la cuestión esta del stealth. O sea, usted tenía que esquivar a los enemigos, esperar que estuvieran durmiendo, se le iba por detrás, iba de parte en parte, tratando de evitar tener contacto con los soldados. O sea, esto era básicamente toda la premisa del juego. Pero el juego era súper bueno, era extenso, tenía muchas cosas por encontrar, muchas cosas por descubrir. Aquí se mencionan muchos de estos personajes memorables de la serie Metal Gear. Lo mejor es, o sea, es el último enfrentamiento con Big Boss. Está brutal porque una vez usted lo vence, usted tiene un timer para escapar de la base, porque la base va a explotar. Usted tiene que correr como loco, salir de ahí lo más rápido posible antes de que la base explote. Y tiene que hacer un pequeño backtracking para buscar la salida. El juego tenía mucho backtracking, o sea, usted podía estar en un área y tenías que regresar atrás porque necesitabas un objeto que no podías contactar, que no podías accesarlo hasta que no encontraste lo que encontraste en este punto. Baja, vuelve y sube. O sea, es un juego de mucha exploración y de ir y venir constante. Pero era un juego buenísimo. O sea, para ese tiempo era lo mejor que había. Tú sabes. Y de verdad que a mí me gustó mucho. Nunca, o sea, por mi propio esfuerzo nunca lo pude terminar. O sea, llegó un momento que me cansaba porque pues, el juego requería mucho tiempo y nunca lo lograba terminar en la consola. Pero es un excelente juego para tener si uno está coleccionando series de Metal Gear. Muy bueno. Yo voy a tener que ponerlo en agenda para jugarlo en algún momento. Sí, te vas a perder porque obviamente el juego no es lineal. No es lineal, o sea, te puedes meter por un lugar, salir a otro y te vas a encontrar con que no puedes pasar porque necesitas que sea una máscara de gas o una tarjeta de acceso por esa puerta y tienes que buscarla. En este juego tú también vas liberando prisioneros que te dan accesorios y cosas que tú más adelante vas a necesitar, ya sea para los boss fights o para liberar otras áreas. O sea, de verdad que el juego requiere mucho, mucho tiempo, de verdad que sí. Pues bueno, nuestro próximo título en esta cronología de juego es Metal Gear 2 Solid Snake, como mencionó Juan en la introducción. Este juego también fue publicado para el MSX2, también con una versión, que esto sí me sorprendió cuando estuve haciendo el research para este juego, de una versión para teléfonos móviles. Esto salió en octubre de 2004. También una versión de este juego para PlayStation 2, también para el Virtual Console en Japón, para el PlayStation 3, Xbox 360 y para el PlayStation Vita. Ahora pues vamos a dar un poquito de historia de este título. 1997. Zanzibar Land logra su independencia de Rusia por medios militares. Este movimiento fue secretamente liderado por Big Boss. 1999. Una crisis petrolera afecta a la economía mundial. Para lidiar con la crisis, un científico llamado Dr. Keo Marv crea un reemplazo sintético. La nación de Zanzibar Land, interesada en esta tecnología, procede a secuestrar a Dr. Marv. La NATO descubre que el plan de Zanzibar Land es mantener en jaque la economía mundial, al ser ellos quienes tienen la solución de la crisis. La nación utiliza un nuevo Metal Gear y vehículos similares pero sin capacidad nuclear para proteger su inversión. Como respuesta a esta movida, los Estados Unidos envía a Solid Snake bajo el comando del nuevo líder de Foxhound, Roy Campbell. Snake procede a su misión de rescatar a Dr. Marv. Cuando logra liberarlo, es atacado por Gray Fox, quien está controlando el Metal Gear. El doctor muere en el proceso, pero la misión no ha sido un fracaso del todo, ya que Snake logra asegurar la fórmula del combustible sintético. Solid Snake logra vencer a Gray Fox y luego se enfrenta a Big Boss, el cual para su sorpresa no había muerto en el encuentro anterior. Snake mata a Big Boss, pero antes de esto, este le revela básicamente que es su padre. Luego de esta misión, Solid Snake se retira del ejército y se muda a Alaska para vivir en soledad. Por otro lado, The Patriots obtienen el cuerpo de Big Boss y lo mantienen con vida en un estado de coma con la ayuda de nanomachines, dando paso de esta manera a la utilización de su ADN nuevamente. Este juego, yo nunca lo jugué. He visto fotos y videos, pero no he podido jugarlo físicamente, el juego. Pero me llama la atención, me gustaría poderlo jugar porque suena bien interesante. Está en tu collection, en tu HD collection. Ah, está en mi collection. Ah, pero tengo que buscar. Yo tengo entendido que es parte del HD collection. Ah, pues nice. Lo puedes decir, sí, mira. Ya. Yeah. Lo voy a chequear. Si está, se va para un Summer Backlog Challenge. Nice. Yeah. Yo creo que yo me apunto ahí contigo. Ya, este yo tampoco lo he jugado. Ah, pues está. Pero ya, he escuchado pues mucho de él. Y hay elementos importantes aquí de la historia de como tal de Metal Gear. Big Boss no murió en el primero, eso fue como que una sorpresa. Y Gray Fox, para los que son fan de Metal Gear Solid, saben que es el Cyber Ninja. Uh-huh. So, y ya que estoy diciendo eso, pues déjame saltar como tal a Metal Gear Solid, que este fue el juego que salió para PlayStation 1. ¿Qué? Ya, este juego fantástico. Este juego originalmente salió en 1998 y tuvo un remake para el GameCube que se llamó Metal Gear Solid The Twin Snakes. Este salió en el 2004. Ambos buenísimos, yo tuve la oportunidad de jugar los dos. Y aún así la versión de PlayStation 1 todavía es jugable. La de GameCube se veía muy bien. Pero como quiera, la de PlayStation 1 todavía es jugable. No hizo que no me gustara la de PlayStation 1 más nunca. Y bueno, vamos a hablar un poquito de historia de este. Año 2000. Liquid Snake se une a Fox y toma el mando de la unidad. Un año más tarde, Major Zero asigna todas las funciones de The Patriots a 5 sistemas de inteligencia artificial. 2003. Dr. Naomi Hunter perfecciona el virus conocido como FoxDie, el cual tiene la habilidad de atacar y matar a personas específicas. 2 años después, toma lugar el incidente de Shadow Moses, en el cual, durante unas misiones de entrenamiento en la base militar en la isla, el nuevo líder del escuadrón Fox, Liquid Snake, junto a un batallón de soldados que han sido modificados para tener información genética de Big Boss, toman el control de la misma y amenazan con atacar con armas nucleares a los Estados Unidos si estos se niegan a darles el cadáver de Big Boss. El escuadrón abandona el nombre de Fox y adoptan el nombre de The Sons of Big Boss. El cuerpo de Liquid Snake y de sus soldados se encuentran en estado de deterioro como producto de la manipulación genética que han sufrido. Ellos esperan poder utilizar el cuerpo de Big Boss para detener este proceso. Solid Snake es sacado del retiro bajo las órdenes de Roy Campbell con el propósito de rescatar al jefe de DARPA y al de Arms Tech y confirmar si el grupo tiene la capacidad para lanzar un ataque nuclear. Ambos jefes mueren de ataques al corazón justo luego de encontrarse con Solid Snake, esto a consecuencia del virus FoxDie, el cual le inyectaron a Snake al salir de su retiro. Snake se encuentra con Ocelot y en medio de su batalla, Gray Fox interviene, cortándole la mano derecha a Ocelot. Luego de este incidente, ambos abandonan la escena. Snake continúa con su misión y en el proceso rescata a Meryl, hija de Roy Campbell, y a Hal Otacon Emmerich. Otacon le revela a Snake que en la base se encuentra un tanque bipedal nuclear conocido como Metal Gear Rex. Snake se adentra más en la base hasta llegar a enfrentarse a Metal Gear Rex, el cual está siendo manejado por Liquid Snake. Con la ayuda de Gray Fox, Solid Snake logra derrotar el tanque. Esto da paso a un enfrentamiento físico entre Solid y Liquid Snake, que tiene como resultado final a Liquid Snake muriendo de un ataque al corazón. Luego de esto, Solid Snake descubre que también él es un blanco de ataque del virus FoxDie. El motivo por el cual fue inyectado se debió a que Dr. Naomi estaba buscando venganza en nombre de su padre adoptivo Frank Yeager. Ella desconocía que Gray Fox había sobrevivido y se había convertido en un cyber ninja. Ella lamenta haberlo contagiado, pero le indica que no puede revertir el virus. Ella le indica que podrían pasar muchos años antes de morir a causa del mismo. Y este sí, súper lleno de enemigos. Cuando llegó a este punto, el PlayStation le dio la oportunidad a Kojima de hacer muchas, muchas cosas creativas. Algo bien característico de este juego, que rompe la cuarta dimensión. Y entonces juega con el jugador. Y el mismo juego admite que es un videojuego. Y el juego sabe que está ahí. Y muchas interacciones, como que es como si salieran del televisor y interactúan contigo. Es imposible no recordar la batalla contra Psycho Mantis. Esa es probablemente de los mejores bosses que yo he visto en cualquier videojuego. Brutal. Y el secreto para poderlo vencer era mind blowing. Que sí, que. Eso era totalmente out of the box. Las batallas con los otros enemigos, Sniper Wolf, una batalla de sniper fantástica. A mí me encantaba. Yo recuerdo, yo tenía muchos save files, porque yo venía y jugaba y llegaba un boss y daba save, y entonces después que lo pasaba, y llegaba el otro boss, daba save en otro save file. Cuestión de que tuviera la oportunidad de ir y pelear con un boss otra vez, sin tener que pasar todo el juego. Entonces tenía un save file por cada uno. Y para ese entonces era en el PlayStation 1, que tenía bloques en la tarjeta. La tarjeta era, creo que, 16 bloques. Uh-huh. Y entonces los juegos pues cogían, dependiendo pues los espacios que tomaran, pues cogían los bloques. Y nuevamente estaba Metal Gear Rex, que eso era enorme de grande, eso era wow, grandísimo. Ya, eso era grandísimo pa ese momento, uno estar peleando con un boss de esa magnitud. Ya al final del juego fue un poquito anticlimático, ya como que todo se sabía. Lo que yo te diría que lo más grande al final es cuando pues él se entera de que pues él tenía el Fox Die Virus. Uh-huh. Y fue la motivación de Dr. Naomi Hunter. Pero ya, excelente juego, un clásico. Para los retro collectors, usted debería tener esto en su colección. Yeah. Yo lo tengo gracias a NGC. Yeah. Bueno, el próximo título que tenemos aquí es Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Este juego salió para el PlayStation 2 en noviembre del 2001. También se puede encontrar en el Substance Collection, que salió para Xbox, en el Metal Gear Solid HD Collection y en el Metal Gear Solid de la colección de The Legacy Collection. Y ahora pues, como ya te vamos haciendo un poquito de la historia de este título. Luego de los incidentes en Shadow Moses, Ocelot comienza a vender los planos de Metal Gear Rex en el mercado negro. También, a causa del incidente, el 43º presidente de los Estados Unidos, George Sears, se ve forzado a renunciar. Este personaje es mejor conocido por el nombre de Solidus Snake, sí, el hermano de Solid y Liquid Snake. Él, a la edad de 28 años, llegó a la presidencia con la ayuda de The Patriots. Solidus físicamente aparentaba más edad, alrededor de unos 40 años. Esto debido a un rápido envejecimiento causado por su origen como clon de Big Boss. Una vez renuncia Solidus, este desaparece y comienza a trabajar para destruir la organización de The Patriots, por no estar de acuerdo con sus ideales y por querer liberarse del control que la organización tenía sobre él. Solidus crea un nuevo grupo militar llamado The Sons of Liberty. 2006. Solidus Snake y Otacon se encuentran trabajando juntos bajo la organización llamada Philanthropy. Tras una información recibida que indica que un nuevo Metal Gear está siendo transportado a través del río Hudson en un barco petrolero, Snake se lanza a la misión de confirmar la información. Una vez aborda la nave, nota que un grupo de mercenarios rusos liderados por Ocelot toman control de la misma y roban el modelo de Metal Gear. A su paso, destruyen el tanque petrolero, causando un desastre ecológico en el área, el cual el gobierno adjudica a Solid Snake. 2009. El grupo de The Sons of Liberty toman control de una estación de descontaminación que fue construida a raíz del desastre causado en el río Hudson. A esta estación se le conoce como Big Shell. Foxhound envía a su nuevo recluta Jack, mejor conocido como Raiden, para detener al grupo militar. En el proceso, descubre que la estación es realmente la localización de una de las inteligencias artificiales de The Patriots y alberga modelos de Metal Gear. Raiden, afortunadamente, cuenta con la ayuda de un desconocido para él, el cual el público conoce como Solid Snake. Ellos trabajan juntos para introducir un virus en el sistema de inteligencia artificial. Más adelante, Raiden se encuentra en la situación de enfrentarse a un ejército de Metal Gear Race. Luego del enfrentamiento, queda inconsciente y descubre que todo el incidente ha sido manipulado por el sistema de inteligencia artificial de The Patriots, con el propósito de crear un super soldado a nivel de Big Boss y de Solid Snake. En la batalla final con Solidus Snake, Raiden descubre su historia, la cual había olvidado. Solidus le revela que a finales de la década de 1980, mientras él trabajaba para la CIA y se encontraba estacionado en Libia durante la guerra civil, lo había adoptado y entrenado para ser un asesino sin piedad. Una vez Raiden logra recordar las memorias que por tanto tiempo había reprimido, mata a Solidus Snake. Nuevamente, Ocelot escapa con vida del incidente y se lleva un Metal Gear consigo. Raiden promete destruir a The Patriots y Solid Snake regresa al anonimato. Este juego tomó por sorpresa a mucha gente porque pues, la gente venía de jugar Metal Gear Solid, donde Solid Snake era el héroe. Y en este, pues tú comienzas el juego y tú estás jugando como Solid Snake. Y entonces juega el principio, la primera misión del tanque, del tanque este petrolero. Y luego de eso te tiran otro personaje. Yeah. Está con Raiden, que era nuevo en la serie, no se sabía nada de él. Y muchos fanáticos molestos porque habían hecho eso. Eso no quiere decir que Solid Snake desaparece, ¿no? Solid Snake está dentro del juego. Uh-huh. Pero tú estás trabajando con él. Uh-huh. Y él se está haciendo llamar por otro nombre, otra identidad, que obviamente todo el mundo... O sea, todos sabemos que es él. El único que no sabe que es él es Raiden. ¿Sabes? Porque la voz y todo, y todo. Ok, dude, ese es Snake. Y no lo recuerdo. No, pero que fue que Raiden no jugó el primer juego. Ah, eso es lo que no sabía. Por aquí vemos básicamente la introducción de este nuevo personaje, la transformación de este personaje de Raiden. O sea, él aprende un montón de cosas de lo que está pasando, o sea, de todo este grupo secreto que hay. O sea, de la que el juego es bueno también. O sea, el juego está chévere, está bien hecho. Y este juego, you know, juega un poco con la realidad del jugador. Y nuevamente sigue sacando las interacciones fuera de la pantalla, interactúa con el jugador, con el que tiene el control ahí. Sí, mano. So, siguen con esta temática más allá de lo que habían hecho en el otro. Yo recuerdo ya para el final del juego, cuando la computadora, Ray Campbell, te está diciendo cosas que no hacen mucho sentido. Sí, cógete un break, apaga la consola. ¿Sabes qué? Yo cuando jugué el juego, no me por primera vez, yo lo apagué. Y todo, me asusté y todo. Y dije, espera, se me va a dañar el PlayStation, déjame apagar. Y no había grabado. No, porque uno grababa, uno llamaba al codec y salvaba, pero como que... Yo en verdad me lo creí. Espérate. Y esa parte está chévere. Sí, las interacciones son fantásticas en este juego. Sí, muy buen juego. Pues bueno, y vamos a continuar por aquí rapidito. Y este título es bien conocido y es Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Este juego llegó a la consola de PlayStation 3 en junio del 2008. Y vamos a darle un poquito de background de este título. 2014. El mundo es manejado por compañías militares privadas, con las cinco más grandes al mando de Ocelot. Con tanto poder en sus manos, las Naciones Unidas quieren eliminar a Ocelot y envían a la única persona que creen capaz de lograrlo, Solid Snake. Debido a enfermedades y al virus Foxdie, Snake ha envejecido rápidamente, aparentando tener alrededor de 60 años. En su primer intento de liquidar a Ocelot, Snake fracasa, pero se encuentra con Dr. Naomi Hunter, la cual es prisionera de Ocelot. Snake es informado que Ocelot planea utilizar la información biométrica de Big Boss para tomar control de los sistemas detrás de The Patriots. Esto le daría control sobre todas las nanomachines en el mundo. También a Snake le informan que el virus Foxdie en su sistema ha mutado y está muy inestable, lo cual podría causar la muerte a todas las personas a su alrededor. A la acción de la historia se une Raiden, quien ahora es un cyber ninja. Él se une para ayudar a Snake y a Naomi. Solid Snake se entera que los restos de Big Boss se encuentran en Europa, en el poder de un grupo militar liderado por Eva, quien se da a conocer como Big Mama. Nuevamente Snake fracasa en detener a Ocelot y este toma posesión del cuerpo de Big Boss. Una vez con el cuerpo en su poder, él destruye a todos los ejércitos del mundo excepto el de él. Una vez con los ejércitos fuera del panorama, Ocelot se dirige a Shadow Moses en búsqueda del cañón del Metal Gear Rex, con el propósito de utilizarlo para destruir las inteligencias artificiales de The Patriots. Nuevamente Snake no puede detenerlo y Ocelot se dispone a coordinar su ataque. En un intento final, Solid Snake y Raiden logran instalar un virus que termina con todas las nanomachines, terminando de esta manera con el ejército de Ocelot. Esto da paso a una batalla final mano a mano entre Solid Snake y Ocelot, en la cual Snake vence. Snake, con el pronóstico de que pronto morirá, visita la tumba de Big Boss con la idea de suicidarse. Pero para sorpresa de todos, al lugar llega Big Boss, acompañado de un inmóvil Major Zero. Big Boss le explica a Solid Snake lo sucedido. Luego Big Boss le corta el oxígeno a Major Zero, matándolo y terminando así décadas de conflictos. Al final, Big Boss termina muriendo a causa del virus Foxdie que carga Solid Snake, pero no el antiguo virus, sino una nueva versión que The Patriots le inyectaron. Con la vieja versión de Foxdie fuera de su sistema y con la nueva versión del virus, Snake sobrevive y continuará a vivir los años que le queden de vida. Este fue el título que básicamente abrió el PlayStation 3 y motivó a todo el mundo a comprarse un PlayStation 3. Este es el motivo por el que yo compré un PlayStation 3. Eso iba a decir ahora, mano. Así que me acuerdo que este fue tu razón de ser para comprarte un PlayStation 3. Ya, yo me hubiera comprado un Xbox si no hubiera sido por este juego. Oh my God. Y yo esperé a que este juego saliera. Y fue un gap de mucho tiempo entre los últimos títulos. Oh, sí. O sea, que había un bajón dramático de Metal Gear. Chacho, yo quería jugar Grand Theft Auto. Y entonces, pero Metal Gear ahí me gusta más. Y entonces yo decía, no, yo voy a esperar a que salga el PlayStation para comprar Metal Gear. Bueno. Y entonces cuando finalmente salió Metal Gear, fue que ahí yo fui, compré mi PlayStation y fue el bundle que venía con Metal Gear. Pues fíjate, este juego yo lo tengo ahí, yo lo compré, que lo encontré usado, creo que fue a 10 o 8 pesos. Ya se consigue barato. Sí, me acuerdo que lo compré cuando Sony hizo el anuncio de que le iban a incluir trofeos, porque todos saben que cuando este juego salió no tenía trofeos. Y era una cosa que los fanáticos estaban pidiendo a gritos que trataran de hacer algún tipo de, no remake, sino un relanzamiento de patch o algo que incluyera trofeo, porque la gente entendía que era un buen título para tener trofeo. Pues bajo la presión hacen el update con el patch que incluye los trofeos. Ahí fue que entonces yo lo compré, yo le hice el mega update, el mega update, pero todavía no lo he jugado, mano. No me he sentado a jugar. Tiene que meterle. Este juego es un poquito más flexible en cuestión de cómo lo vas a jugar. Si quieres irte super stealth, puedes irte super stealth. Y si te quieres ir disparando un poquito más, es más flexible que los anteriores. Tú sabes que los anteriores es bien difícil si te ibas a disparar como un loco, porque no ibas a tener break. Este es más flexible en cuanto a eso. Y no te altera los eventos en nada, o sea. No, vas a llegar al mismo punto en la historia, seas un psycho killer o seas totalmente invisible. Oh, ok. Mira, y algo aquí que también que se resalta es que en esta versión del juego vemos a Metal Gear Ray, que este fue el Metal Gear que vimos en el anterior, que en el Metal Gear, en Metal Gear Solid 2, que es el que se lleva Ocelot se lo lleva y usted no lo ve más en el juego. Y mira, y aquí reaparece el Metal Gear Ray, que es el que coge agua para disparar el rayo. Ya, pero En este también sale este Metal Gear Rex. ¿También? Porque... Ah, pero tú no lo has jugado, pero spoiler. El juego regresa a Shadow Moses en una parte. Oh, God. En verdad que es una nostalgia increíble. Yo decía, oh my God, ya están aquí, que hagan el remake del primer Metal Gear. Ya tienen el escenario. Claro, sí, eso hubiese quedado brutal, un remake. Un update de gráficas al uno hubiese quedado chévere. Ya, tú sabes, está la versión de GameCube, la cual yo creo que no es muy fácil de encontrar por ahí y debe estar a un precio altísimo. Sí, mano, porque no es que solo uno se veía mal para su época, pero obviamente era usando la tecnología de los polígonos. Y tú sabes, los polígonos, pues, tú sabes, los polígonos no han envejecido nada de bien en estos últimos años, así que yo creo que un remake prendía bien. No, yo quisiera un remake de seguro. Yo lo compro. Que sí lo compro. Bueno, y para ir finalizando, pues aquí por encimita voy a mencionar otros títulos, ¿verdad?, que salieron del universo de Metal Gear. Entre ellos está Snake Revenge, Ghost Babel, Metal Gear Acid, Metal Gear Acid 2 y una versión de Mobile que se llama así, Metal Gear Mobile. Ya, estos juegos no son parte de la historia oficial de Metal Gear, por llamarlo de esa manera, no son canon. Snake Revenge, saben que fue pues la secuela infame, esa que hicieron sin Kojima, esa no cuenta. Los Metal Gear Acid fueron unos juegos como que de cartas que salieron para el PSP. A mí me gustaron mucho. Pero ya no tienen que ver nada con como tal con la historia de Metal Gear. Claro, o sea, tú tienes a Solid Snake que está haciendo unas misiones, pero es más basado en el juego de cartas y pues los eventos que suceden ahí no se cuentan. Y el Metal Gear Mobile, ese salió para iOS hace muchísimo tiempo y era un juego más basado como que en acción y tampoco no se cuenta para la historia del mismo. Mira, hay otro aquí que no mencionamos que era el de Metal Gear, los VR Missions. Ah, sí, ese, el VR Mission, si yo no me equivoco, era lo daban con la versión de colección o algo así de Metal Gear Solid, del primero que salió para PlayStation 1. Uh-huh. Y eso fue en Japón. El juego, pues, eran una serie de misiones, un montón de misiones, yo creo que sobre 100 misiones, que no tenían nada de historia y era en un mundo como de Tron. Uh-huh. Era como unas... Sí, como una simulación en computadora, una realidad virtual, y ahí se llevaban las misiones. Luego eso lo lanzaron como un juego solo, y entonces se vendió pues en el mercado norteamericano así. Ese juego es carísimo de conseguir. Yo me he topado con copias carísimas de eso. Uf. Y yo nunca lo tuve, a mí me lo prestaron. Y pero como tal nunca lo compré. Tampoco me llamaba tanto la atención. A mí me gustaba más el aspecto de historia. Historia, sí. Pero ese como tal, pues no tiene historia, son muchas misiones. Alright. Y ahí, para finalizar el tema, vamos a hablar pues del motivo de por qué estamos hablando de esto. Y es Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Este sale el 18 de marzo. Y como yo he mencionado, pues el prólogo de lo que va a ser eventualmente Metal Gear Solid 5 The Phantom. Se quedó sin nombre. Ya. Yeah. Va a hablar un poquito la premisa de este juego. Ubicado en 1975, algún tiempo después de los eventos de Peace Walker, el jugador controla nuevamente a Naked Snake, mientras este lidera su organización renegada Militaries Sans Frontiers. Snake estará infiltrándose en un centro de detención estadounidense ubicado en Cuba, llamado Camp Omega. El objetivo principal de Snake es recuperar al agente de Cypher, Paz Ortega, y al joven soldado sandinista Chico, quienes estuvieron involucrados con Snake durante los eventos de Peace Walker. En algún momento de la misión, la base de Militaries Sans Frontiers es atacada por una desconocida organización llamada SOF, liderada por Skull Face. Los eventos de Ground Zero resultarán importantes en el cambio de personalidad de Big Boss, que posteriormente se revelarán en la siguiente entrega de la saga, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ya, este juego... Qué perdido. esto... Te entiendo. ¿Recuerdas cuando yo mencioné que vino Mayor Zero y sacó DNA de Snake. Mientras estuvo en una coma. Pues ese es el evento. Tú vas a despertar de esa coma. Ah, pues bien. Bueno, pues este juego recientemente le bajaron el precio. Estaba originalmente para $40 en versión física para Xbox One y PlayStation 4, $30 en versión digital para estos, y entonces estaba en $30 versión física para PlayStation 3, Xbox 360 y $20 versión digital para estos. Entonces lo que hicieron fue que bajaron la versión física de PlayStation 4 y Xbox One, la bajaron a $30. Ahora física y digital cuesta $30 y las demás mantuvieron el mismo precio. Yo lo estaba dudando si comprarlo a $40, pero en $30 lo voy a comprar. Se dice que como tal la historia del juego dura 2 horas solamente. Sí, eso leí. Pero que el juego tiene muchas misiones secundarias, you know, opcionales. Así que para el que quiera como tal entretenerse con gameplay, a pesar de que va a estar en el mismo escenario, tiene muchísimas cosas para hacer. No sé si sea tanto como para llegar a 10 horas, pero quizás le pueda sacar entre historia y misiones adicionales, quizás le pueda sacar 6 horas. Nos vamos a ponerle 5. Que por $30, no está mal. Yo muchas veces pago $60 por un juego que nunca termino, que quizás le dedico el mismo tiempo. No, y esto es fan service, o sea, esto es para los fans de Metal Gear. Uh-huh. No, y que se ha dicho que el progreso que tú tengas aquí, de alguna manera u otra, te va a beneficiar para cuando salga como tal The Phantom Pain. Ok. So, cosas que tú desbloquees o alguna mecánica, alguna dinámica de este juego se va a transferir para el otro. Así que le va a dar una ventaja a los que juegue este juego. Si usted no es fanático de la serie, puede ser, you know, puede esperar a que baje la versión física de precio. No quiere pagar $30, espere a que esté en $20. No creo que se tarde mucho en bajar a $20. So, yeah, yo pienso comprarlo, sale el martes, así que yo pienso darle, y como es cortito, yo espero terminarlo rápido. Suena, o sea, yo no lo voy a comprar. Pudiera ser que más adelante lo tenga por motivo de tener la copia física y ser parte de la colección. Pero suena 2 horas. Bueno, vamos a ver. O lo compro digital, porque vamos a ver. Claro, si te quieres ir super baratex, lo puedes comprar digital para PlayStation 3, son $20. Ah, bueno, pero yo prefiero copia física y vale $30 en PlayStation 4. Se ve brutal en PlayStation 4. Ya, yo te aconsejo que esperes, espera que esté en $20. Sí, eso baja rápido. Sí, especialmente cuando el precio regular es $30. Sí. Que eso fue un win cuando anunciaron eso de que la copia física iba a estar al mismo precio que la digital. Por lo menos para los Next Gen Console, todo el mundo como que, ¿what? Tremendo. Ya, a mí me convenció. Yo estaba on the fence y tan pronto dieron $30, dije, ok, me apunto. ¡So! Así que ya el martes estará llegando eso por ahí. Muy bien, esperamos el review de Juan la semana que viene. Ya, vamos a ver, yo espero haberlo terminado con todo. Es una sentada. Muy bien. Pues bueno, gente, aquí llegamos al final de este interesante y un poco extenso tema, ¿verdad? Queremos pedir disculpas, pero es que el tema de Metal Gear, como Juan dijo al principio, es un tema que, a pesar de que acortamos un poquito cierta información de los juegos, es un tema que es bien extenso, bien largo, o sea, tiene muchas más historias de las que nosotros le compartimos aquí. Pero nada, espero que le hayan disfrutado y que, pues, cuando la semana que viene salga Ground Zero, pues, usted lo compra y comparte sus experiencias por ahí, cómo le fue con el juego, cómo va a ser Juan. Bueno, y vamos a pasar a qué tenemos en nuestro radar. Voy a comenzar yo rapidito. Pues bueno, yo lo que tengo en mi radar, Juan y amigo, es que se aproxima por ahí el MGC, que es el Midwest Gaming Classic. Esto se va a estar celebrando de abril 12 al 13. Todos recuerdan que hace 2 años atrás yo y Juan fuimos a este evento allá en Milwaukee. Básicamente es un evento de juegos de video clásicos. O sea, es más bien, se reúnen los mejores jugadores de máquinas de pinball y hacen esta tremenda exposición de máquinas de pinball, donde están todas gratis para usted jugar cuando usted quiera. Obviamente siempre y cuando pague la taquilla para asistir al evento. También ellos, pues, combinan con retro gaming, tienen un museo retro donde llevan muchas consolas antiguas, consolas que usted nunca ha visto que existían allí, las llevan y usted puede jugar con ellas. porque todas están en working condition, hacen torneo, hay un área para vendors en donde venden, muchos juegos viejos. Para aquel tiempo yo no estaba haciendo retro collecting, más rayo parta, me arrepiento mil veces porque qué muchos juegos había allí. Allí fue donde Juan me regaló la copia de Metal Gear Solid 1 para PlayStation 1. Y nada, lo tengo en mi radar porque es un evento que me gustó y me gustaría volver. Obviamente ya estoy en short notice, no creo que pueda planificar para ir ahora, pero me gustaría volver en algún momento dado si lo siguen haciendo, porque de verdad que el evento, a pesar de que obviamente para los new gamers van a este tipo de eventos, se aburren, pero para, por lo menos yo que soy retro gamer, me encanta, me encantó y me encantaría poder volver. Así que nada, lo tengo ahí en nuestro radar a ver qué noticias salen de allí, de este evento. So, Juan, ¿y tú qué tienes en tu radar? Ya, Alex, cuando vayas para allá, asegúrate llevarle desodorante. Me va a llevar un pote de Fibris, man. Sí. Bueno, yo lo que tengo en mi radar es de un proyecto que me enteré esta semana. Hay un tipo, ahora mismo no recuerdo dónde es él, pero está bien decepcionado con la última iteración de SimCity y se ha tirado la misión de crear su propio SimCity como él entiende que debería ser. Y el proyecto se llama CityBound. Y entonces él tiene un blog y postea toda la semana el progreso que está teniendo con el juego. La visión de él es hacer un juego que corra en browsers. Y ya sea usted lo juega en Chrome o en Internet Explorer o en whatever, en que usted prefiera. Y entonces lo piensa hacer que sea single player, cuestión de que usted lo pueda jugar totalmente offline, que puedas jugar una región grandísima, que no tenga la necesidad de tener subregiones como lo hace SimCity, a mí no me gusta, que sea barato, él tiene una visión de que el precio no esté por las nubes y que no dependa de estar lanzando DLC como SimCity. Él dice que las versiones alfa y las versiones beta van a estar a un precio reducido y que va a darle prioridad a la comunidad de gente que hace mods. Así que él está trabajando en esto y está publicando, así que si usted es fanático de SimCity y quedó decepcionado del último, vea lo que él está haciendo. Vaya, haga un search por CityBounds y va a llegar ahí a la página. La página como tal, el website, es blog.citybounds.com, y vea lo que este tipo está haciendo. En verdad que se ve súper chévere. Yo quiero que en verdad logre ese objetivo y que tiene un producto como él tiene en su visión, porque la visión de él resolvería mucho de mis quejas con lo que ha sido SimCity. Así que ya eso está en mirada. Ah, pues perfecto, pues suena bien eso, fíjate. Él cogió... Ya, Alex, cuando tenga un break, vete al website, sí, y mira él tiene como uno GIF ahí. Sí, no, ahora mismo, mientras todo lado estaba entrando al site. Él cogió todo lo malo de SimCity, todo lo que ha dado problema, y él lo eliminó de esta versión. El tipo dijo, no, espérate, vamos a quitar todo esto, vamos a mejorarlo. Y yo creo que la mejor es... puede que el jugador pueda jugar solo sin necesidad de estar conectándose a un server ni nada, tú sabes. Ay, los edificios ese, vamos a ver, me gusta la idea esa de que sea browser based, que lo único que tendrás que pagar pues obviamente el acceso al juego y no tendrás que descargar absolutamente nada más adicional. Actually, si tienes que descargar, porque yo estaba leyendo, okay, descarga como un client, okay, para manejar tus archivos, pero como tal el juego corre en un browser. Cool. Anyway, como quiera está bien, está perfecto, así que vamos a ver, le deseamos éxito a este proyecto. Estaremos pendientes, cualquier cosa lo estaremos informando aquí. Pues bueno, mi gente, eso es lo que tenemos en nuestro radar. Vamos a pasar ahora a la parte final del show y tenemos aquí preguntas y comentarios. Ya, yep. Y tenemos uno de Aníbal Revolution, me imagino que ese es el apellido de él. A mí me salen dos challenges de Borderlands bloqueados. ¿Cómo los desbloqueo? Los dos challenges que salen bloqueados uno depende de un challenge de shotgun y el otro depende de un challenge de las bazookas, de los rocket launchers. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles son los dos nombres de esos challenges, de los cuales dependen, pero te voy a decir por la descripción. Para desbloquear el challenge que tiene bloqueado en los shotguns, tienes que hacer el challenge que se llama Open Wide, si no me equivoco. Y ese challenge consiste en matar enemigos a quemarropa con el shotgun. So, lo que tienes que hacer es pegártele al enemigo y dispararle y matarlo. Mi recomendación es que vayas, una vez ya hayas terminado el juego, vayas con tu personaje al primer playthrough y te vayas a un área donde haya muchos enemigos, pero de un level bajito. Cuestión de que los mates de un solo impacto. Y te le pegas y le das con la shotgun. Ese sí tienes que llevarlo a level 5, ese challenge. Porque una vez lo llenas completo, haces el level 5 de ese, ahí es que se desbloquea el challenge que te falta. Y entonces el challenge que te falta, no recuerdo exactamente lo que tienes que hacer, pero probablemente ya lo tengas completado. Porque a pesar de que está desbloqueado, él te sigue contando las estadísticas. Así que no te preocupes por hacer ese, probablemente lo tengas desbloqueado, lo tengas ya listo para cuando se desbloquee. El próximo challenge que te falta es de del Rocket Launcher. El que tienes que completar para desbloquear ese, no recuerdo cómo se llama, pero se llama, yo creo que Splash Effect o Splash Something. Lo que en ese, lo que tienes que hacer es completarlo tirando los cohetes estos del Rocket Launcher, y tienes que matar enemigos no con el impacto del cohete, sino con el splash que hace. Por ejemplo, disparaste el Rocket Launcher y el resto de la explosión, lo que va hacia los lados, eso que mata enemigos. Nuevamente, vete a un área donde haya muchos enemigos de level bajito y disparas, pero no le dispares directamente a los enemigos. Dispara al lado, cuestión de que el resto de la explosión sea que los mate. Una vez haga eso, el challenge del Rocket Launcher que te falta se desbloquea y probablemente ya lo tengas completado. Fíjate, un lugar bueno donde él puede hacer ese challenge de la escopeta. ¿Cómo es que se llama la parte que es el inodoro gigante? Thousand Cuts. No me acuerdo. Yo sé que. No, Thousand Cuts. Es un layer de algo. No sé si Creep Layer o The Bloods. Sí, pero es el toilet. El toilet gigante. Sí, ahí hay muchos enemigos. Ahí sí. La parte del toilet gigante, ahí es bueno hacer ese challenge de la escopeta. Eso que yo lo hice. Yo lo hice en el de Frostbite Cannon, que ese es el nivel donde está la gente del culto del fuego. Oh, sí, ahí también hay muchos enemigos. Porque ahí rápido tú entras y hay una vuelta que yo le agarré el tiempo y todo. Yo comenzaba ese nivel y rapidito comenzaba, tú puedes ir a la izquierda o a la derecha. Yo me iba a la derecha y entonces comenzaba a matar todos los enemigos que me encontraba hasta que llegaba a la entrada de una cueva. Y ahí paraba. En ese proceso mataba entre 22 y 25 enemigos y me tardaba 3 minutos en hacer esa ronda. Entonces yo lo que hacía era entraba, daba esa vuelta, daba exit al juego y volvía y entraba otra vez a la parte. Y así estuve hasta que completé los 750 que requiere ese challenge para completarse completo, level 5. Muy bien. Pues esperamos que esto te ayude, amigo. Así que gracias por el comentario, ¿verdad? Comentario o pregunta. Así que, nada, vamos ahora a pasar al cierre. Recuerden, amigos y amigas, que una vez el podcast esté publicado, lo pueden encontrar disponible en iTunes, en Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube bajo Nivel Escondido, que este fin de semana subimos el quinto episodio de Retro Cacería. Así que bueno, Juan, ya hasta aquí llegamos, así que será hasta la semana que viene. Bye, gente. Más, te recordaremos.